encuentro en la casa de un buen amigo. 20 años, decíamos, no hace mucho, en un tiempo de radio no diferente a este, en el que tenía el placer de saludar a Jesús Martínez. Querido Jesús Martínez, buenos días, amigo mío. Buenos días. Esto es una historia un poco de loco, ¿no? Llego a la casa de un amigo y le tengo que despertar a la tropa de trovadores que hoy va a conformar este tiempo de radio. No hace mucho, precisamente hace unos días, ¿no? Hablábamos del certamen internacional del cante poético celebrado, como todos sabemos, en Villanueva de Tapia. Mucho arte, mucha poesía, mucho verso, mucha copla. Mucho bueno todo junto. Y sin embargo, en esta mañana tengo el placer de estar tomando, bueno, en esta mesa prácticamente de todo, ¿no? Pero café junto con Roberto Silva y Arturo Santiago Guzmán Labrador. Roberto, Arturo, buenos días. Muy buenos días. Ambos, pues, puertorriqueños. Puertorriqueños. Oye, y la primera pregunta que os hago yo extiendo, ¿no? Qué bueno, ¿y qué os trae por aquí? Porque vosotros, de oficio, trovadores. ¿Qué ser esto de ser un trovador? Eso de ser un trovador es la experiencia más linda de la vida. Nosotros, en nuestro país, tenemos una tradición que hemos heredado de nuestros ancestros, maravillosa, que es una combinación de música, canto e improvisación, ¿verdad? De la décima. De muy diversas formas, tiene muchísimas formas para cantarse, muchos tipos de acompañamiento diferentes, y es, como te dije, una experiencia que nos va construyendo también en el camino, porque requiere el análisis de las realidades, requiere la siembra de esperanza, requiere la entrega también total, porque es una tradición, y como tal no es una expresión así como digamos comercial de que uno pueda vivir de ella. Por ejemplo, nosotros en nuestro país tenemos que hacer nuestras cosas, nuestro trabajo para sobrevivir también y llevar la familia adelante. O sea que requiere un poco de sacrificio, pero de mucho disfrute en el camino. Los componentes que hacen a un trovador es la suma de la experiencia, el vivir la vida, el tener ese punto de esperanza, como tú acabas de decir, y sobre todo la palabra alegría. ¿Dónde hay que aderezarla en este lenguaje? Bueno, la vida de un trovador muchas veces es una fiesta, otras veces no es tan fiesta, pero porque bueno, depende de los espacios, depende de tantas circunstancias, ¿verdad? Sin embargo, yo te diría que esa manifestación de alegría interna se proyecta muchísimas veces sobre los escenarios, se proyecta en los espacios donde nosotros nos gusta estar más cómodos, que no necesariamente son los escenarios así públicos grandes, sino en contactos más pequeños con el pueblo, con la gente. Y sin duda que en Puerto Rico particularmente esta tradición tiene mucho arraigo en la época, por ejemplo, navideña, que es una época de celebración y de fiesta. Uh-huh. Y de alegría también. Yo le voy a preguntar a mi amigo Arturito, el primo, como te llaman en ambiente. Acabamos de escuchar a Roberto, ¿no?, hablar un poco de cómo se perfila, ¿no?, la figura de un trovador, ¿no? Me da la sensación, de por lo que yo estoy respirando, ¿no?, en estos días de cultura, que vosotros sois una especie de polen fértil que en llegada a esta fecha polinizan el mundo, y os voy encontrando prácticamente por todos los rincones, desde un lugar maravilloso como Villanueva de Tapia a vuestra próxima cita, que es en Cartagena. ¿Qué os trae allí? ¿Qué vais a vivir allí? ¿Qué vais a celebrar allí? Bueno, uno nunca sabe. Esto es lo grande de la improvisación, ¿verdad? Porque son tantas experiencias diferentes cuando uno está improvisando, que vive inmerso en esa palabra, pues uno siempre aspira, lógicamente, a lo mejor y hacer un espectáculo bueno para el público llegar, pero lo que sí se van a vivir son muchas emociones. Esto es un camino de emociones. Qué bonito es. Donde la palabra escogida al momento y que surge en la mente de repente tiene un impacto en el público, pero lo tiene uno porque uno mismo se sorprende a veces de lo que uno dice, porque son cosas que surgen, que van, que vienen con uno de años y años y años, están ahí, y de repente te encuentras en un evento. Esto fue algo que yo creo cuando hace 2 semanas Roberto habló conmigo para venir acá. Estamos aquí y esto es muy diferente a todos los otros artes, que saben lo que van a hacer en la tarima. Nosotros no sabemos lo que vamos a hacer, sabemos que vamos a improvisar. Esto es increíble. Oye, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué mete un trovador en la maleta? Entender bien lo que yo acabo de decir, ¿no? ¿Cuáles son los verdaderos aperos con los que necesitáis vosotros para ir conquistando el mundo, polinizando el mundo? Porque bajo mi punto de vista, polinizáis con la semilla fértil de la cultura, de la poesía, del verbo. Y en definitiva, soy auténtico alquimista de las emociones, ¿no? ¿Qué metéis en esa maleta? Y otra pregunta que yo hago, ¿no? ¿Cuáles son esos libros que un trovador, que bueno, se precie como tal, esos libros deben de tener en la mesilla de noche? En la mesilla de noche, ¿cuáles son esos poetas ilustres de todos los tiempos que uno tiene que leer? Todos. Hay que leer todos. Es un detalle de que uno, por ejemplo, muchachos jóvenes que están comenzando, el consejo que yo siempre doy es que lean todo y a todos. Porque la mente es esa maleta, en el caso nuestro. Y ese disco duro hay que llenarlo de tantos datos. Y en todo. Es que la mente del repentista es un almacén increíble de todos esos datos, pero como dije al principio, es de emociones. Lo que busca uno en una tarima es despertar emociones. No hay nada que me llene más a mí que yo diga una palabra y yo vea los ojos abrirse de alguien de asombro. Te han llamado muchas veces en la vida, ¿eres un loco soñador? Sí, definitivamente. Pero hoy no quiero despertar. No debemos de despertar de este sueño. Yo me gustaría recordarle a todos los amigos que ahora mismo sintonizan, estamos directamente sentados en el taller de un pintor, en su mesa, hoy tomándole el pulso directamente a la vida misma, ¿no? Estamos hablando tranquilamente, no pasa nada, que aúlle precisamente ese teléfono. Pero sí captando, ¿no? El paso de tantos buenos amigos que van, como vengo diciendo, germinando con cultura estos días. Si hace unos días hablamos del Certamen Internacional del Cante Poético en Villanueva de Tapia, al cual quiero hacer suficiente reseña porque merece la pena, Cartagena es otra cita que también lo va a tener. Antes de hablar de la Orquesta Nacional de Criolla, os voy a preguntar que me habléis de cómo nace, cómo ese germen y qué bueno ha dado. Me gustaría que no hacer una especie de autorretrato de la vieja Europa. Amigo Roberto, amigo Arturo, desde Puerto Rico, ¿cómo se mira esta vieja Europa? Algunas veces en blanco y negro, un tanto enferma, un tanto desacompasada. ¿Cómo nos veis desde el otro lado del mundo? Nosotros venimos aquí con muchas esperanzas siempre. Y las veces que hemos tenido la oportunidad, ¿verdad?, de estar, gracias a todos estos encuentros que se han promovido durante los últimos años por diferentes organizaciones, una de ellas precisamente la que vamos en Cartagena, la Asociación Trovera José María Marín, a quien le agradecemos que la gentileza de invitarnos a participar de su evento que se llama Trovalia. Y nosotros pues venimos siempre con muchas esperanzas. A nosotros nos gusta este mundo que parece viejo y no es viejo. Siempre encontramos frescura en estos países y agraciadamente la música nuestra ha gustado muchísimo las veces que nos hemos presentado, y eso pues nos hace venir con mucha esperanza, mucha alegría, mucho entusiasmo. Esperanza, alegría, es lo que en las palabras que esta mañana estamos registrando. Oye, y contadme, ¿qué vais a dar en Cartagena? ¿Cómo es vuestro repertorio? ¿Cómo recitáis? No sé si yo preguntarle a Jesús Martínez que me ayude a poner un pie forzado para que arranque la máquina y ver un poco la maestría de estos hombres, ¿no? Porque comprendo que esto es una especie de despertar, nunca mejor dicho, después de una de esas noches de entre amigos y que el alba venga y no sorprenda. Pero ¿cómo ponerle un pie forzado a estos hombres, Jesús? Ponerle un pie forzado a los músicos y trovadores de Puerto Rico es como asomarse a un pozo. Tienes que tener mucho cuidado en el pretil cuando miras el agua, porque te puedes caer dentro y no salir de ahí en unas cuantas horas. Jesús, ¿cuántas veces? Me gustaría subrayar una cosa que me parece interesante, ¿no? Tu casa, que es la casa de todos los que te queremos, tu amigo, no hay nadie más universal que quizá Jesús Martínez, ese punto de inflexión para muchos hombres de bien que, provenientes desde los últimos rincones del mundo, hacen siempre escala con su amigo Jesús, ¿no? Lo hemos visto una y mil veces. Tú siempre eres una especie de hombre abanderado y absolutamente honesto con tus principios, con la cultura como telón de fondo, sin duda alguna. Vivimos en un mundo donde por instantes parece la cultura sobrar, clasificarse como para poco, encasillarla como si fuera un elemento más, cuando precisamente la cultura es aquello que no hace libre, no hace sentir, no hace crecer como persona y entender la vida en su justa dimensión. En ese sentido, Jesús, para los que mandan en el mundo, ¿cuál sería el mensaje ahora tuyo, ¿no? O sea, oye, despertar, ¿no? Eso lo hablábamos el otro día. Para los que mandan en el mundo, yo precisamente primero los mandaría al otorrino para ver si tienen algún atranque en el oído interno, y a lo mejor es que tienen esa enfermedad de no escuchar o de no atender a las personas que realmente hacen la cultura, que yo creo que es el sector más sacrificado, no ahora, en los tiempos que corren, sino yo creo que en todas las épocas. La cultura ha sido una caja de resonancia que ha ido acumulando, como esta habitación, que tantas décimas. Conoce, y estas paredes han escuchado muchas veces. Paredes hablaron, Roberto. Pero en fin, yo siempre digo que la cultura es una caja. Algunas veces se rompe, claro. Como los libros. Y yo pregunto a los tres, ¿es la verdadera cultura, no? Esta forma de entender la vida, ¿no? ¿El verdadero lenguaje internacional? ¿El verdadero diapasón con el que todos realmente al final llegamos a conectar con la vida? Porque muchas veces, cuando hablamos injustamente de esas frases que a mí me revientan, cuando hablamos de eso del primer mundo y segundo mundo y no sé qué diablos, ¿no? Un solo mundo. Un solo mundo. Ahí está, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha gente dispuesta a construir cada día más barreras, ¿no? La sola raza, la humana. Ya. Y la cultura es el aglutinador. Yo siempre he pensado que precisamente las diferencias en el mundo, más que económicas y todo, son de alguien querer imponerle la cultura de suya a otra persona. Cuando se unen todas, es una sola. ¿Queda tiempo, señores, para la esperanza en este mundo azul? Hay que seguir apostando a eso, si no tenemos que suicidarnos todos. Hay que seguir pensando que sí, que tenemos posibilidades. O sea, nosotros, los seres humanos, es que somos parte de un todo y no lo entendemos. Y entonces hemos establecido tanta barrera como tantas cosas creemos que son nuestras y exclusivas. Algún día vamos a desembocar donde nosotros querramos desembocar como humanidad. Pero a mí me gustaría seguir soñando y seguir pensando que tenemos posibilidades de hacer un mundo lindo entre todos y vernos así como que somos parte de un todo. No, por ejemplo, eso mismo que está pasando con el ambiente, con todas las cosas, es que lo hemos tratado como si nosotros no fuéramos otro ser humano, otro ser viviente que tiene que, ¿verdad?, que interaccionar con toda esa grandeza maravillosa que es el ambiente, que es el mundo. y nos pensamos que somos dueños de él en vez de que somos parte de él. Y eso pues trae sus consecuencias. Y así mismo en la vida nosotros, si no nos visualizamos como el todo que somos, pues vamos a seguir teniendo choques y problemas y guerras y todas las cosas feas que ha tenido la humanidad. Cuando dice formar parte, ¿no? Porque es que esa es la puñetera verdad, y es cierto, ¿no?, lo que tú dices en ese sentido. Cuando hay una sola familia en el mundo, la humana, la raza como en sí mismo, ¿no? ¿Qué hombre no llora? Bueno, vamos a imaginarnos, ¿no? Aunque también cuando uno ve estos telediarios y estas noticias que vienen de medio mundo, la verdad que uno se tapa la cara. Pero vamos a hablar de cosas más amables. Oye, contarme, ayudarme a explicar a aquellas personas que ahora mismo no nos acompañan, ¿qué es la Orquesta Nacional de Criolla? ¿Cómo nace? ¿Qué propósito tiene? Y a ver, ¿cómo conjugar esto? Sí, la Orquesta Criolla Nacional de Mapellé es una agrupación musical. Nace en 1978 y ha sido, ¿verdad?, verdaderamente una escuela para el rescate de nuestras tradiciones en Puerto Rico y de enlace con el mundo. Y nosotros, que hemos tenido la oportunidad de estar también en esa agrupación por muchos años, hemos vivido bien de cerca esa intensidad con que se ha procurado representar, ¿verdad?, lo más lindo de nuestra tradición. Y como siempre yo digo, nosotros a veces lo peor es que la gente nos ve como un fósil del pasado, o sea, que ve estas tradiciones como si fueran, las estudia como si fueran del ayer. Y no, a través de todos estos años uno se da cuenta que uno tiene propuestas que hacer del mundo, que uno es un juglar, pero de tiempo presente. Y tiene mucha, ¿verdad?, mucha vida. La Orquesta Criolla Nacional Mapellé ha contribuido mucho, como te dije, al rescate de nuestras tradiciones, de nuestro género, a la solidaridad con todas las causas nobles del mundo y en nuestro país también. Ha sido una maravilla el trabajo que se ha hecho durante todos esos años. Ahora pues surgió una organización que es la que nosotros estamos representando acá, que se llama Decimanía de Puerto Rico, que es una organización cultural también, educativa, que intenta mover, ¿verdad?, hacia otros niveles la tradición, fortalecerla, entregarla a las generaciones futuras más vigorosa de lo que nosotros la encontramos, y estamos trabajando duro con eso. Y Mapellé es uno de los colaboradores de Decimanía también. Tengo entendido que tenéis auténticas promesas muy jóvenes, precisamente haciendo escuela, y que se van a proyectar en los próximos años de una manera rotunda y absoluta, ¿no? En ese sentido, ¿qué podéis decirme? Sí, hay alrededor de 14, 13 a 14 escuelas independientes. Cuando decimos escuela, no estamos hablando de un edificio, sino unos proyectos que hemos formado entre diferentes trovadores, donde reunimos niños ya desde 4 o 5 años. Estamos enseñándoles. Primero se empezó para entusiasmarlos, lógicamente, a cantar los estilos de la música nuestra, que son muy variados y muy extensos. Y ya pasando a un proceso más allá, a la composición, con las miras de que sean improvisadores en el futuro. Lo cual es una labor más titánica. Pero vamos encaminados hacia eso, y todos los años, inclusive, se hace un congreso, dentro del evento que hace Decimanía, se hace un congreso anual con todos los niños De las diferentes escuelas se han reunido hasta como 300 y pico de niños, ¿no? Como 314. Oye, ¿os dais cuenta que de alguna manera, a través de este modelo educacional, se está perpetuando, ¿no? Esa razón, esa idiosincrasia histórica, ¿no? De vuestras raíces, ¿no? Directamente, y se está de alguna manera preservando esa identidad. Eso es muy importante. Claro, muy importante. Y nosotros tenemos esa misión también, ese bultito de que echárselo arriba. Y también, ¿verdad?, llevarlo donde haya que llevarlo. Y la organización nuestra, pues, se ha comprometido con eso. En una situación un poco con muchas adversidades, tenemos una juventud en nuestro país que se está quedando sin palabras. ¿Se está quedando sin palabras? ¿Qué significa eso? Creo que a veces los niños, por ejemplo, en las escuelas de décima, quieren decir cosas y no pueden, no tienen las herramientas. Tenemos un sistema educativo que se ha empobrecido mucho, o sea, se ha deteriorado demasiado. La influencia del otro idioma, de Estados Unidos, el inglés, está penetrando mucho también, y a veces los muchachos no pueden transmitir en su lengua. Eso, en cierta manera, es lo más parecido a un expolio cultural realmente, ¿no? Es como si un ladrón hubiese entrado en la noche y hubiese arrancado un pedazo de la identidad, y hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Nosotros tenemos entonces una responsabilidad grande ahí de que no podemos perder eso de vista, no podemos entretenernos en el mundo y perder eso de vista. Eso es una realidad que tiene nuestro país, ¿verdad?, con su situación política, y que tenemos que atenderla también. Y para hacerse trovador en Puerto Rico en estos tiempos es muy difícil. Es difícil, es una tarea. Pero es que no solamente Puerto Rico, es una de las tradiciones más vigorosas de todos los lugares donde yo he ido, de canto de la décima, y una de las más vigorosas todavía sigue siendo la nuestra. Sí, definitivamente. Ahí son muchos los ladrones. Increíblemente, la tecnología se ha convertido en una. Eso es muy bonito lo que acabas de decir, ¿no? La tecnología, porque no se lee. Los jóvenes no leen ya. Y como estábamos hablando al principio, tú tienes que almacenar datos. Estamos hablando de que hay que leer a todos, ¿no? Es que no se lee. Un mundo que hoy ya no habla, sino guasea, como se sea el término, ¿no? Sabemos utilizar los dedos, ¿no? Son los niños maquinitas, la generación maquinita. No se escriben las palabras, se teclean. Señores, ¿sabéis que hay un porcentaje, que ya lo estudia la aseguradora, de que cada año iba en aumento, por surrealista que sea lo que yo estoy diciendo ahora mismo? Hay un número de personas que mueren atropelladas por ir directamente andando por la calle utilizando el teléfono móvil sin levantar la cabeza. Hay auténticas campañas de concienciación de decir, como no levantes la cabeza, te matas. ¿No hemos vuelto un poco, de verdad, esto es del demencial? A mí me encanta una cultura que trascienda y nos ayude a comunicar en el último rincón del mundo. Si este audio, una vez que ya esté metido en la red, que a mis hermanos puertorriqueños, me encanta, a mis hermanos cubanos, cualquier persona en el mundo que ahora mismo pueda estar con nosotros, eso me encanta. Pero, señores, no hemos vuelto tontos con esto. Y es lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí. Nos hemos quedado sin el verbo. Es preocupante. Yo, inclusive, las clases mías, antes de comenzar a dar la clase, yo tengo una mesita aparte, y a la que ya entramos le dicen, ya ellos saben dónde hay que ir a poner el celular. Bueno. El celular va allí, y la clase es, esto es acá y aquello está allá. Eso lo llamo yo un auténtico cajón de grillo, todos los celulares allí vibrando ellos solos, ¿no? Increíble. Y entonces, pues, fíjate, yo lo que trato de decirles es que utilicen esa tecnología para bien. Se puede utilizar para bien. Si prácticamente estás en él todo el tiempo, usarlo para conocimiento también. Pero es un detalle, la formación de un repentista, de un trovador, definitivamente está en la lectura, en almacenar todos esos datos y esas palabras. Pero si no las vas a leer, ¿cómo vas a llegar ahí? Es un problema serio. Yo sigo diciendo, antes preguntaba de cuáles son los libros que tiene que tener un trovador en su mesilla de noche. Yo debo de confesar una cosa, la cual será ya por edad, o será por costumbre, o será porque el cielo lo ha exigido así. ¿Qué me encanta a mí cuando yo hay noches que en mi eterno desvelo me voy a la cama y cojo uno de esos libros que siempre me tienen que acompañar? Y hay momentos que son muy especiales, porque en su encuadernación, en su forma, en su manera de ser del libro, porque los libros tienen alma, como decían por ahí, y es cierto, uno incluso llega a oler el papel, las tapas, y conecta de alguna manera con una esencia muy especial, ¿no? Hoy vivimos, como decimos, ¿no? Que está muy bien, que yo cojo mi celular, como lo tengo ahora mismo en la mano, y puedo preguntarle a ese lugar llamado Google por el, lo que queráis. Pero sin embargo, los libros tienen todavía esa esencia, ¿no? Leer a Antonio Machado, leer a Lorca, o a cualquiera de los muchos y grandes que hemos tenido, y a orillarnos directamente a través de sus páginas y perdernos un poquito y olvidarnos del propio tiempo y de ese sonido del pasar como esto, ¿no? De las hojas, ¿no? Pertenece a un lenguaje universal. Comprendo que también tenemos que ser respetuosos con el medio ambiente, pero pobre de los libros, ¿no? No hubo una cremación en la Segunda Guerra Mundial, en la famosa conjura y quema de los libros con la cultura, pero hoy ya no hace falta ni quemarlo, simplemente la gente ha olvidado de ello. Chicos, este es un tiempo de trovador. Perdón, y... perdón. Has hablado de la cremación de este siglo. Hubo una quizás mucho más dañina, que fue el incendio de la Biblioteca de Alejandría, también cometida bajo los auspicios del integrismo, que en ese momento era el predominantemente cristiano, podemos decir entre comillas. Es decir, la humanidad ha repetido sistemáticamente la aniquilación de la cultura, porque yo estoy convencido de que la cultura es, en definitiva, el gran enemigo del poder. Hombre, yo voy a utilizar la misma frase que acaba de decir Arturo, ¿no? Que no puede haber nada más gozoso para aquellos que gobiernan de tener a alguien que no sepa utilizar ni siquiera la palabra para poder protestar. Si no saben ni protestar, pues ahí lo tenemos fácil, ¿no? O sea, pero bueno, yo voy a quedarme al final con el término de la esperanza. También decía Nietzsche sobre su teoría del eterno retorno. Yo, bajo mi punto de vista, habrá algún día donde, por torpe que sea la humanidad, llegará algún día que te volverán a tener la necesidad de volver a conectar con la esencia de lo que verdaderamente somos, de conectar con la misma tierra, conectar con su propia carne de su carne, y volver otra vez a su origen. Esto forma parte de la propia filosofía, pero en pocas palabras, esto es un diálogo de personas, de hermanos, de hombres, que es el que nos trae esta mañana aquí. Pedirle a un trovador que sea trovador en este momento de la mañana sería muy difícil, poniéndolo en pie forzado. Precisamente el trovador se alimenta de los retos, de lo difícil. Pues no sé. Yo me pongo en vuestras manos. Mira, os voy a poner. Venga, yo voy a lanzar una. Vale. Venga. Se llama. Yo voy a poner ese pie forzado. Se llama Los libros olvidados. Top. Ya está. Yo no voy a decir mucho más. Una decimilla, ¿no? No llega. Pero puede ser en los libros olvidados. Bueno, en los libros olvidados. En los libros olvidados, fíjate. Cuatro y seis. ¿No vamos a hacer una cada uno? Yo le di instrucciones hasta a unos músicos por ahí que aparecieron. Hombre, por supuesto, que lo sepáis, que ahora mismo estamos esperando a los músicos. Vamos a esperar que ellos lleguen. Claro que sí. Hay un detalle muy importante, y que es parte de la cultura nuestra. La música es parte integral de la improvisación. Claro. En la cultura nuestra. ¿Es la música ese caballo invisible donde el trovador se monta directamente y donde despliega la ala? Es parte, ¿no?, de la emoción y de la motivación y de la inspiración. En el caso de Puerto Rico, hay, y especifico, no quiero decir que las otras no lo sea, pero por ejemplo hay culturas donde ni hay música. Es que eso es muy bonito, eso es muy bonito lo que estás diciendo. Permíteme, yo no pertenezco, evidentemente, a ese noble y tremendo oficio del trovador, ¿no? Pero la radio, en su efecto de la comunicación, tiene una especie de algo que no se sabe definir muy bien con palabras, y dejarme explicar, ¿no? Hay veces donde la radio trasciende y se comunica de tal manera que la gente dice, he vibrado con vosotros. No recuerdo lo que estabais hablando, pero sin embargo vibré. Se acuerdan de las emociones producidas, ¿no? Y no recuerdan ni siquiera el contexto. Para mí es muy bonito hacer una fotografía radiofónica cuando en esta sala entran unos amigos, los cuales cosas se da. Querido amigo, ataviados con dos guitarras, ojo, cuidado, cualquier cosa. ¿Qué tal? Buenos días. Excelentemente bien. Bueno, estupendo, saludos. Hombre. ¿A quién tengo el placer de saludar? ¿Cuáles son vuestros nombres? Yo me llamo Carlos Gabriel. Carlos Gabriel. Sí. Carlos Gabriel, ¿qué edad tiene? Eres muy joven. Sí, tengo 14 años. 14 años. Bueno, estupendo, fantástico. Y veo que domina el arte de la guitarra ya a la perfección, ¿no? Ese instrumento es el cuatro puertorriqueño. Ah, el cuatro puertorriqueño, es verdad, verdad, verdad. Lleváis razón. Bueno, aquí sí tenemos la guitarra, sí, por excelencia. Claro, sí. Muy bien, fantástico. Oye, pues estos micrófonos le encantaría escuchar algo de vuestro arte. ¿Eso es posible o no? Yo creo que sí, ¿no? Venga, va. Este es el arte. Es una danza puertorriqueña y por lo regular nosotros cuando comenzamos nuestras actividades siempre se toca algún tipo de pieza instrumental. Los músicos tienen un espacio en nuestra tradición que es bien de ellos. Y eso ha sido muy bueno porque ha posibilitado la creación, la composición de muchos, de muchas piezas para el cuatro puertorriqueño. Danza, mazurca, pasillo, paso doble, géneros diferentes de acompañar la décima, que nosotros tenemos dos tipos de estrofas en las que se improvisa o se canta. Una es la décima como tal y la otra es la decimilla, que es una estrofa idénticamente igual a la décima excepto por la métrica, que son versos de 6 y 2. A mí me ha dicho una cosa Jesús que me ha gustado mucho, y le voy a pedir a Jesús que también ahora se acerque por aquí a los micrófonos, ¿no? ¿No? En este arte desacompasado esta mañana. Dice, ellos se van a la cama con música y se despiertan con música. Que de verdad, en esto que me acaba de decir Jesús. Sí. Mi nombre es Carlos Cabrera, papá de Carlos Gabriel, y tengo mucho orgullo tener la bendición de que Dios nos regalara a Marilyn y a mí. Marilyn, la mamá de Carlos, mi esposa. Este niño con un talento muy particular para tocar el cuatro puertorriqueño y la guitarra y otros instrumentos. Las noches en casa y las mañanas son muy alegres porque son melodiosas. Melodiosas con la guitarra, con el cuatro, con el piano, con el saxofón. Carlos siempre tiene algo que decir. Eso es precioso, lo que es. Eso es precioso. Porque yo me quiero imaginar que en una casa donde están los músicos, donde esa familia torna y vibra directamente con la música, no hay razón para la tristeza. La mayor de todas las satisfacciones, que la música, la alegría en sí misma, desborden todos esos momentos. Yo le voy a preguntar al más joven, ¿no? Para ti la música, ¿qué significa la música para ti, mejor dicho, ¿no? Bueno, la música para mí es... No sé. Una forma de entender la vida, quizás. Sí, es algo, una forma de expresarse, ¿verdad? Como hay tanta música, uno se puede expresar de mil formas. Tú con 14 años te tengo que preguntar, ¿cuántos años llevas ya practicando con el 4? Bueno, prácticamente ya llevo 8 años tocando el 4. Hace 8 años ya no sabría decirte quién era más grande, el 4 o tú que el 4, ¿no? La iniciativa fue de yo aprender a tocar 4, porque mi papá tocaba 4 y, ajá, no quería dejar morir la tradición en mi casa. Así de eso que, precisamente estábamos hablando, ¿no? De esa herencia cultural, ¿no? De que no se pierde, ¿no? Generación tras generación, porque supongo que tu hijo el día de mañana, cuando sea papá, pues transmitirá ese conocimiento. Definitivamente, sí. Eso es. Y pues para mí la sorpresa fue tan y tan grande de que yo quería, ¿verdad? Me matriculé en el curso y Carlos Gabriel diciendo, papi, yo quiero aprender. Y yo, sí, sí, sí, hombre, está bien, no te preocupes, yo te enseño cuando yo aprenda. Y me llevé la grata sorpresa de que aprendió muchísimo, pero por mucho más que yo y más rápido. Así que aquí tenemos el producto de esa inquietud de ese niño, ¿verdad? Con un plan de Dios, pero que de pronto uno no comprendía, así que hoy tenemos parte de esa realización. Antes hemos utilizado la palabra esperanza, todo este lenguaje que tenemos, y es que invita a la esperanza, ¿no? Porque yo me quiero imaginar, Arturo, que cuando tú andas por tus calles y ves, bueno, pues como es el caso, ¿no? Un padre y un hijo, acudir los dos a ese mismo centro con el hambre de aprender, de participar, con su guitarra, con su cuatro, y formando parte de ese colectivo tan, tan grande, ¿no? Que os ayuda directamente a difuminar, a cabalgar a través de las décimas y a expresar un poco el mundo, ¿no? Así es posible, bajo mi punto de vista. Jesús, esto no ocurre en nuestras calles, querido. Bueno, claro que no ocurre, porque yo puedo ser un buen testigo de cómo se ha producido la aculturación de nuestra sociedad. ¿Alienación, quizá? No, no lo sé. Más diría yo, estupidificación. Es decir, hemos abandonado las cositas trascendentales de la vida, que en realidad son muy pocas, son siempre las mismas. Los grandes evangelios tienen muy pocas normas. Yo tengo ahora mismo un gran sentimiento de frustración de haber dedicado 40 años de mi vida a la enseñanza y ver que en apenas una década hemos destrozado lo que ha costado siglos mantener. Jesús, vamos a hacer una cosa. Ahora que tenemos las guitarras, ¿qué tal si nos metemos en las décimas, claro, prometidas con aquello? Arturito se libró antes, ¿eh? Diciendo... Sí, bueno. Venga, pues tú vas a ponerla... Vuelvo y digo, es que en el caso nuestro... La cuna de la música. La música es parte de la inspiración. Es una cuna. O sea, a mí se me hace muy difícil, pero muy difícil, apartar la palabra sin la música. O sea, es que es una cosa que me lleva. Inclusive, es tan importante que los certamen allá, uno está muy preocupado. Uno no va, por ejemplo, allá se hacen certamen, concursos de trovadores. Desde que yo llego, estoy viendo quiénes son los músicos. Directamente. Directamente. Y nosotros vemos ese detalle porque hay músicos que no saben acompañar a una improvisación. Que piensan que van a dar un espectáculo, con el espectáculo está dando uno. Y entonces, pues uno se preocupa hasta de eso, ¿verdad? Porque la improvisación, inclusive, cuando se toca para improvisar, se toca diferente como para cantar un número. Sin duda. Donde tiene que haber una parte donde el músico prácticamente... se difumina. Correcto, es un fondo. Es un fondo. Y ese fondo hace tanta falta y es parte de la inspiración. Yo diría que es una cuna que mece. Sí, sí, no, definitivamente. La cuna que mece al canto, qué cosa más bonita acabas de decir. El pasado era en los libros olvidados. En los libros olvidados. Bueno, pues vamos a seguir manteniéndolo. Segundo. Bravísimo, bravísimo, bravísimo. Oye, oye, mira, vamos a ver, esto es una auténtica alquimia radiofónica. Hay veces donde mi trabajo, puedo aseguraros, señores, que no está pagado, bueno, con moneda alguna, porque estoy siendo testigo y recogiendo esta mañana a través de estos micrófonos de arte, mucho arte, y de, sobre todo, una calidad humana tremenda, y no lo digo por el canto del perogrullo, lo digo porque me lo dicta el propio corazón. Tenía arte, por vuestras venas corre el arte. Desde con 14 años, con su cuatro en la mano, su papá orgulloso, como no podía ser de otra manera, acompañando también a la guitarra y dando como telón de fondo, como estamos diciendo, todo esto. Qué suerte tiene Cartagena, qué suerte tiene Villanueva de Tapia, qué suerte tienen vuestros amigos, de ser vuestros amigos, porque, como antes decía, ¿no?, soy una auténtica semilla de germen en positivo. Jesús, esto es lo que tú me decías. Alejandro, no puede ser torpe para no recoger, para que los micrófonos de la radio no recojan este momento, esto que estamos viendo esta mañana. Claro, cada vez que pasa un repartidor de sueños hay que despertarse. Pero es que muchas veces pasa el tren en la vida y, sin embargo, pues no nos montamos. Yo voy a seguir esta mañana porque me gustaría, sobre todo, recoger aquellas impresiones, aquello que os gustaría decirle a toda la audiencia hoy por hoy global, porque este audio va a estar en internet y van a ser muchos miles de personas las que nos van a escuchar. La importancia que tiene hoy por hoy de la entropía con el ser humano, la importancia que tiene la cultura por la cultura y la importancia que tiene muchas veces de las cosas sencillas que son las que nos hacen grandes. Señores, que la tecnología, lo hemos dicho en este ratito conversando, la tecnología es importante, pero tan importante como eso es el hambre de conocer, de leer, de aprender, de crecer, de aglutinar palabras para que alguien no se quede sin el verbo con el que uno pueda caminar por el mundo. Yo, prácticamente siendo muy egoísta, yo quiero contaros una cosa muy personal y os voy a poner un pie forzado, si me lo permitís. Yo una vez, en mi locura, construí un programa de radio que se llamaba La Otra Mirada. Es la historia de un galeón, ¿no? La Otra Mirada viene a ser, es un galeón de las ondas de la radio que un día empezó a navegar, precisamente a navegar a través de las ondas, como yo le decía, conectando y hilando los mundos, mundos posibles, mundos e imposibles, mundos visibles y mundos invisibles. Y os puedo decir que yo he crecido mucho a través de ese lenguaje. ¿Cuánto me gustaría que me, y os lo digo como amigo, con toda la humildad del mundo, que le hiciésemos un canto precisamente a ese sueño que un día yo tuve, que se llamaba La Otra Mirada? Tú eres mi otra mirada, o esta es la historia del galeón. Toma el pie forzado como queráis. El galeón, ese barco que va a... No, yo, no, mira, vamos a ponérselo más fácil. Vamos a poner una frase muy bonita. Como yo siempre le he dicho a todos los oyentes, ¿no?, ellos son la otra mirada y mi pie forzado es: tú eres mi otra mirada. A ver qué pasa. Thank you. allá en ese puerto, tú eres mi otra mirada. Ay, qué bonito. Yo también tengo un galeón. Yo también tengo un galeón. Donde salí a navegar y el arte de improvisar ha sido mi embarcación. Voy de nación en nación, voy de jornada en jornada, y ya con la nave anclada en este mar insondable, gracias por lo ser viable, tú eres mi otra mirada. Vale, muy bien. Tú eres mi otra mirada. Bueno, yo no puedo más que aplaudir. Bueno, pues chicos, entramos en esa faceta de público. Yo, ¿cómo describir todo lo que hemos vivido esta mañana? De el rato que llevamos aquí tan bueno, de las muchas cosas que hemos hablado. Pero en síntesis puedo decir que en este escenario bohemio, como es la casa de Jesús Martínez, no podía haber mejores invitados que sus amigos provenientes de medio mundo. Ellos trafican con la alegría, con el verbo, con la cultura. ¿Ha dicho trafican? Trafican, son auténticos traficantes de alegría. Absolutos traficantes. El que tiene palabra en este mundo es un peligro. Ellos son el arma más poderosa que hay. Absolutamente. Y hace falta más traficantes. Hace falta muchos traficantes de alegría, de palabra y de contagiarlo. Y eso sí que es verdad, que hay que venderlo en la puerta de los colegios. Mira, niño, ven que te voy a dar directamente una decimilla para que la recites tú directamente en tu casa. Mira, toma un 4 que mañana vas a tener ese mono de necesitar de tocarlo. Ese es lo que tenemos que venderle al mundo. Oscuridad. seguir adelante. Cuando aparece al instante esa mano, esa mano como flor se convierte en el resplandor que ha acudido a tu reclamo. Que no es decir yo te amo. Hay algo, hay algo, hay algo, hay algo que es más que amor. Al que te ama, al amigo, el